Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Multitud de autores a lo largo de la historia han aportado a la literatura de terror, ciencia ficción y fantástica. Lugares insólitos, aterradores o extraordinarios. Personajes o criaturas de todo tipo y raza, así como vívidas y extremas sensaciones que llevan al lector con su maestría más allá de los límites de la realidad. Todos estos lugares terroríficos o de ensueño cobran vida en manos de nuestro equipo de forma tan inmersiva que no darás crédito a lo que tus sentidos te cuentan. Conocerás a todos estos personajes, criaturas y monstruos de una manera tan real y sobrecogedora que no podrás creerlo. ¿Estás preparado para sentir el horror, la angustia, el misterio o el suspense a flor de piel? Las grandes obras maestras clásicas y contemporáneas de la literatura de horror, fantasía y ciencia ficción adquieren una nueva dimensión en terror y nada más, porque tú eres el protagonista. Las grietas negras del asfalto imponían sus propias condiciones. Eran un peligro. Había muchas, demasiadas, y alteraban completamente el ritmo. Sasha trotaba deprisa por la calle con las manos sudorosas metidas en los bolsillos de los vaqueros. Había que correr de la siguiente manera. 4 pasos cortos y al quinto pisaba una grieta con el pie derecho. Daba 4 pasos más. Y otra vez pisaba con el izquierdo una franja negra y deshilachada por los extremos. Lo malo era que uno podía encontrarse una grieta al tercer paso o incluso al segundo, y Sasha frenaba en seco, tropezaba, cambiaba de pie frenéticamente, pero muchas veces acababa pisando con la pierna que no tocaba y seguía corriendo hacia adelante, aterrorizado, intentando advertir las grietas solo con el rabillo del ojo y no enfocar directamente la vista hacia ellas en ningún caso, para no ver los papeles, los cascajos, las monedas y los brotes de hierba sucia y salpicada de aceite de los coches que se ocultaban en su interior, para ver solo las franjas negras, los bordes afilados que no podía tocar bajo ningún concepto. En el metro las reglas cambiaron de improviso. Las baldosas cuadradas de color albaricoque que pavimentaban el andén, todas iguales, jugaban a otro juego. En este caso era al revés. Tenía que pisar los bordes de modo que quedaran justo en medio de la suela. Caminar resultó más fácil. Había muchas rayas y eran regulares, y podía adaptarse a ellas. De repente, a medio camino, los cuadrados liberaron a Sasha de sus garras geométricas y tenaces. Y una voz inaudible, la que dirigía el juego, la que nunca se equivocaba, confirmaba casi con dulzura. Recreo, libertad absoluta, puedes caminar como quieras. Confiado, Sasha levantó el pie de la raya y avanzó dando saltitos, procurando mirar solo hacia arriba y hacia los lados. Su padre lo cogió de la mano y cruzaron la oscuridad angosta que separaba el andén de la puerta del tren, y entraron en el vagón. Parada Para comer había sopa de col agria y esturión con patatas. Un olor fuerte a pescado junto con un concierto para violín emitido por la radio solían despertar en su madre la sensación de la comodidad de la casa. En su padre provocaban un flujo de melancolía inexplicable, mientras que por el contrario las patatas con setas lo animaban y una necesidad imperiosa de llamar por teléfono. A Sasha no le gustaba el pescado, pero como tenía fósforo, pasó a formar parte de la lista de tormentos alimenticios obligatorios. Sasha palpaba minuciosamente con la lengua la pasteta de carne de pescado que acumulaba dentro de las mejillas, buscando espinas que pudieran traspasarle el esófago y llegarle al corazón por los vasos sanguíneos. Después separaba el bolo ultramasticado en porciones pequeñitas y se las tragaba sin convicción alguna. ¡Saña! ¡No te columpies en el taburete! ¡Se le van a desenroscar las patas! Recriminaba enfadada su madre a su hermana y acto seguido se dirigía a su marido. ¿Qué haces? Sabes perfectamente que las espinas se tiran al cubo de la izquierda. En el derecho se echa solo lo que podemos dar a los perros de los vecinos. Con una sonrisa sumisa, el padre metió la mano en la bolsa abierta del kéfir donde se echaban los restos pequeños de basura y sacó las espinas. La expresión bondadosa desaparecía pocas veces de su rostro. En primer lugar, la propia cara, redonda y bien afeitada, con un blin de labios gruesos y benévolos, tenía siempre buena predisposición. En segundo lugar, llevaba 10 años de entrenamiento. Desde el primer día de su vida familiar, el padre se aferró firmemente a las enseñanzas de Dale Carnegie. Sonreír. Tenía una sonrisa encantadora. Mientras estaban tomando el té, sonó el teléfono. Sasha, contesta tú, que estás más cerca. Sasha esperó exactamente 4 timbrazos y descolgó. Dígame. Dijo como lo decía su padre. ¿Hola? ¿Sí? Gorjeó una voz desconocida, femenina y dulce, entre débiles chisporroteos. Por favor, dile a tu padre que se ponga. Su padre terminó de masticar su pedazo de pastel de barquillos con nueces con un chasquido de lengua y se apoyó el auricular en la cara satisfecha. Dígame. No, se equivoca. Sí, pruebe a llamar a ese otro número. Al cabo de 5 minutos, para Elisa empezó a sonar melancólicamente en el bolsillo del pantalón de su padre. Oh, pero bueno, qué lata. Sí, dígame. Hola, Víctor Alexei. Sí, ya le he preparado todos los documentos. Bueno, si es muy urgente, podía dárselos hoy mismo. La voz de su padre se atenuó tras la puerta bien cerrada de la cocina. Su madre puso la tapa en la cazuela de la sopa con un golpe y la guardó en el estante inferior de la nevera. Sasha estaba boca arriba con los ojos cerrados. No podía conciliar el sueño boca arriba, pero las reglas prohibían ponerse de lado por el momento. Primero boca arriba. Además, todavía tenía que levantarse y encender la luz cuando sus padres se fueran a su habitación y no pudieran ver la delictiva raya amarilla de la base de su puerta. Ya eran más de las 11 y según las reglas observadas con severidad por toda la familia, Sasha tenía que estar dormido. Según las otras reglas, tenía que levantarse para ver si el jarrón estaba bien puesto en el alféizar. Antes aquello no pasaba porque por la noche se interrumpía el juego. Pero últimamente, cada vez más a menudo, ocurría que algunos objetos le pasaban desapercibidos a la luz eléctrica. Después, de repente, cuando todo se sumergía en la oscuridad, se manifestaban, junto con una ola de sudor frío y pegajoso y los latidos fuertes del corazón. Podían estar mal puestos. Tal vez desde hacía mucho tiempo. A veces se acordaba de golpe de objetos que no había puesto en orden desde hacía días. Si los dejaba tal cual, pasaría algo. algo terrible y fatal, algo que haría que su vida fuera una pesadilla y quebraría el orden de las cosas. Si los colocaba bien, pero tarde, sucederían las contrariedades habituales. Si los colocaba bien y a tiempo, no pasaría nada. Las reglas no contemplaban premios, solo castigos, solo el miedo constante del gran error. En aquel momento el jarrón lo inquietaba. Antes de acostarse, Sasha había comprobado cómo estaba, pero después empezó a parecerle que había que moverlo un poco a la izquierda, un poquito nada más. Se levantó y apretó el interruptor de la luz. El jarrón estaba casi en su sitio correcto, pero era imprescindible moverlo un poco, desplazarlo a la izquierda una milésima parte de un milímetro. Sasha rozó la parte derecha del jarrón y volvió a la cama. Ya casi dormido, ya de lado, de repente sintió que había algo más en la habitación que quedaría mal puesto irreparablemente si dejaba que lo venciera el sueño. Volvió a levantarse y encendió la luz. Recorrió la habitación con la mirada y por poco no gritó de espanto. Los libros, las libretas, las fotografías, el cuadro de la pared, la bailarina de porcelana, el calendario, los bolígrafos, los clips, el teclado del ordenador, los casetes, la manta de la cama con el contorno de su cuerpo todavía marcado. Todo estaba mal puesto. Peor que mal puesto. Era un caos lúgubre y beligerante, una broma pesada y terrorífica de las cosas que habían vuelto a la vida. Una auténtica guerra que habían empezado los lápices, las gomas de borrar, las manchas del suelo, las cortinas, las sombras de las paredes. Sasha se quedó inmóvil un par de segundos. Camiseta blanca, calzoncillos de rayas, la carne de gallina. Y luego se puso a ordenarlo todo febrilmente. A cambiar de sitio las cosas. A moverlas un centímetro, un milímetro. A rozarlas. ¿Por qué no estás durmiendo a estas horas? ¿Qué pasa? Su madre, malvada, cansada y sin maquillaje, estaba en el umbral. Busco la libreta de los exámenes. Farfulló Sasha con voz apenas audible. Corrió hasta su madre y se le colgó del cuello. Hundió los labios fríos en el pelo rojo que le olía a sudor y a col en vinagre. Sin que se diera cuenta, comprobó con la mano si su pasador, horrible con abalorios, estaba bien puesto. Lo movió cuidadosamente con un dedo hacia la izquierda. Salvó a su madre. Se acostó y al cabo de media hora se levantó de un salto. Quedaba algo más por hacer. Luego pensó en su padre y en su madre, en cómo dormían en la otra habitación con todo mal puesto sin lugar a dudas. Esperó un poco más y se encaminó hacia allí, pisando el parquet con los pies helados. Abrió la puerta poco a poco. Encendió la luz y la emprendió con la cómoda, las estanterías de libros, la pila de periódicos. Mientras tuvo tiempo, mientras su madre, que se protegía los ojos de la luz, no pudo discernir qué estaba haciendo Sasha, y hasta que su padre se puso en pie de un salto y lo apartó de los estores, mientras él chillaba empapado en lágrimas y babas, y decía que tenían que estar subidos, que era imprescindible que estuvieran subidos. A la mañana siguiente, su madre lo obligó a que le hablara del juego hasta el último detalle. Y algunas de sus palabras, palabras dolidas y cariñosas, palabras firmes, y el sonido metálico de su voz consiguieron hacer enmudecer a aquella otra voz inaudible a la que Sasha obedecía desde hace más de un año. Esquivando los besos pegajosos de su madre y sus manos insistentes que querían acariciarle la mejilla todo el rato, Sasha, con gran alivio, terminó aceptando que no, que en realidad no existían las reglas, que se las había inventado él y que a partir de entonces había que dejar de seguirlas. Y punto. Sin las reglas, el camino agrietado a la escuela fue un suplicio mayor que con ellas. Encogido bajo su mochila, pisaba las líneas negras y torcidas, sintiendo que a lo mejor estaba matando a alguien, que atraía una catástrofe terrible de modo ineludible. El camino de vuelta no fue tan duro. Al cabo de un par de días, las grietas todavía no le parecían simples grietas, pero ya le parecían enemigos derrotados e inofensivos. Las pisaba con insolencia y no sin cierto regodeo. Sabía que las torturaba negándose a jugar, pero el juez, al parecer, ya había dictado sentencia y había dado a Sasha la victoria incondicional del juego. Nadie lo castigaba por no obedecer las reglas. No había truenos, no había rayos. Sasha pasó la primera tarde sin reglas bastante mal. Por lo menos un centenar de objetos estaban desparramados sin orden ni concierto en la mesa, en el armario, en las estanterías y el alféizar. Y asombrados ante su desaire, ocupaban impunes los sitios más incorrectos. Esperaron hasta que se hizo oscuro para empezar a amenazarlo. Hacían muecas e insinuaban que el gran error ya estaba hecho y que su resultado, fatal e irreversible, pronto se manifestaría y perturbaría el mundo de forma monstruosa. No sería una de esas desgracias comprensibles y cómodas de las que su madre decía ha venido como caído del cielo. No. Serían unos acontecimientos simples, pequeños, insignificantes e incluso agradables a primera vista, que estaban a punto de convertirse, ya habían empezado a convertirse, en una cadena terrible y retorcida de sucesos que conduciría a la catástrofe y después al final. Sasha se retiró la manta de encima, pero siguió tumbado. Si se levantaba, significaría aceptar su derrota total, o si creía a su madre, su enfermedad, su cobardía. Al fin y al cabo, ¿qué podía ser más estúpido que levantarse de la cama calentita para mover el estuche 5 o 6 centímetros? Para tranquilizarse, Sasha se deslizó la mano húmeda y fría por debajo de los calzoncillos. Se masajeó un poco los testículos, contó hasta 3, paró, volvió a masajeárselos y paró de nuevo al llegar a 3. Otra vez, 1, 2, y de repente, aterrorizado, sacó la mano y se acurrucó, tragándose las lágrimas y respirando muy deprisa. Se había olvidado de anular aquella parte del juego. Ya no tenía que contar hasta 3. No debía. Cuando Sasha regresó del colegio, al principio le pareció que un perro aullaba en la cocina. Tal vez hubiera vuelto a escaparse el de la vecina que le daba muy poco de comer y se había colado en su piso. Entreabrió muy despacio la puerta y miró temeroso por la rendija. Le daban miedo los perros, por si la garrapata de la parálisis que vivía en el pelo de los perros se le pasaba a los dedos y dejaba su cuerpo inmóvil para el resto de su vida. Y tampoco por si cogía la rabia, que hacía que uno tuviera siempre espuma en la boca. Por la rendija no se veía ningún perro. Estaría escondido en un rincón o detrás de la nevera. Sasha abrió un poco más la puerta y se metió en la cocina caminando de lado. No había ningún perro, pero sí estaba su madre, sentada en el rincón a la mesa. Tenía los ojos cerrados, muy apretados. Se balanceaba de una forma extraña de lado a lado y se extendía con la mano el pintalabios rosa alrededor de los labios, formando una mancha. Y gemía. Sasha se asustó. Retrocedió hacia la puerta con torpeza y dio un codazo a una taza de té que estaba en la mesa. El frío líquido marrón le manchó las manos y el jersey. Su madre abrió los ojos y se quedó mirando las gotas turbias. Papá ha muerto. Sasha se giró y fue al cuarto de baño. Se lavó las manos con jabón escrupulosamente, 10 veces. Y eso que no había estado acariciando a ningún perro. Su madre no lloró en el entierro, ni tampoco después. Sasha comprendió que quien no le dejaba llorar era la mujer muerta, cuyo cuerpo deformado sacaron junto con el de su padre del coche destrozado que olía a perfume y sangre. Enterraron a su padre en un ataúd cerrado, de modo que Sasha no pudo ver si lo habían colocado bien. De camino a casa, la voz, que había estado callada durante medio año, se hizo oír de nuevo. Se apiadó de Sasha en susurros, pero dijo que él tenía la culpa de todo. Con tono triste y de reproche, le explicó las nuevas reglas del juego. Eran mucho más complejas que antes. Después de las honras fúnebres en casa, después de que se marcharan los asistentes, su madre se sentó en una butaca y se quedó allí, inmóvil hasta la noche. Cuando la oscuridad empezó a invadir la sala, Sasha se le acercó despacio para que le diera tiempo a contar hasta 7. Mamá, no estás sentada correctamente. Ella no se movió y tampoco le contestó. Sasha fue a la cocina, abrió el cajón y cogió un cuchillo, el que estaba más a la izquierda, el del mango de madera. Después volvió a la sala y dijo: Mamá, no estás sentada correctamente. Las reglas de Anna Staravinyans. De Anna Staravinyans. Con Mariano Bascón como narrador, Mario Rodríguez como Sasha, Niobe Mora como madre, Miguel Ángel Pulido como padre y Nicole Rodríguez como amante. Dirección, montaje y postproducción, Mariano Bascón. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Terror y nada más. Terror y nada más. .com es nuestra nueva web oficial. Entra, explora y suscríbete a nuestro boletín de noticias newsletter para mantenerte al día de las más viscosas y espeluznantes novedades de tu podcast de horror favorito. Descubre nuestro catálogo completo de ficciones sonoras en la sección audiolibros y experimenta el universo terror y nada más como ni tan siquiera imaginaste en tus peores pesadillas. Escuchas terror y nada más.